Vacúneme, doctor, que ya no hay modo de curar la alergia que le tengo a todos. Vacúneme, doctor, que ya no hay modo de curar la alergia que le tengo a todos. Alergia a los tulipanes, a los charlatanes, a los coliflores, a los cobradores, a los promotores, a los periodistas, a algunos artistas, a los camioneros, a los ruleteros. ¡Báilala! ¡Cumbia! Vacúneme, doctor, que ya no hay modo de curar la alergia que le tengo a todos. Vacúneme, doctor, que ya no hay modo de curar la alergia que le tengo a todos. Alergia a los tartamudos, a los cabezudos, a los criticones, también los panzones, a las muy flaquitas, a las chaparritas, a los peluqueros, a los peloteros, también esta banda y Carlos Miranda. Vacúneme, doctor, que ya no hay modo de curar la alergia que le tengo a todos. Vacúneme, doctor, que ya no hay modo de curar la alergia que le tengo a todos. ¡Baila!